Los Juegos Nacionales Escolares regresan a Sonora después de 13 años. 13 años de ausencia que hemos tenido del deporte en el estado. Son 13 deportes que se celebrarán del 3 de junio al 26 de julio. Más de 7,000 atletas representantes de las delegaciones, distintas delegaciones del estado y del país. Cabe mencionar, gobernador, que vamos a tener más de 2,500 habitaciones en los hoteles aquí. Empezaremos en la subsede que será Guaymas, será una de las subsedes que tendremos para empezar los Juegos Nacionales y terminaremos ahí. Esas fechas serán del 3 al 6 de junio y terminaremos del 22 al 26 de julio, teniendo el resto de las disciplinas aquí en la ciudad de Hermosillo.